Radio Ubrique. Servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 20 de julio. El Ayuntamiento de Ubrique ha acogido esta mañana el acto de donación a Cáritas y a la familia Gómez Oñate del dinero recaudado por Escudería Ubrique durante la celebración de la 25ª Subida Internacional Ubrique Benocaz, correspondiente a las colaboraciones por las pulseras con las que se podía acceder a las bolsas de público. En total se recogieron 2.840 euros que, tras deducir los gastos, se han repartido en dos partes iguales de 627 euros para cada causa solidaria. El componente de Escudería Ubrique, Paco Galán, ha hecho público hoy estos datos y ha asegurado que esta edición ha sido la más complicada que le ha tocado vivir. Por su parte, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha felicitado a Escudería Ubrique por todo su trabajo realizado para sacar la prueba adelante en un año tan complicado. Decir que ha sido la carrera más complicada que me ha tocado vivir, y ya llevamos unos años, y por todo, por la incertidumbre de si se podía hacer, si no se podía hacer por el tema del COVID. Una vez que nos dijeron que se podía hacer, plantear de qué manera se podía controlar el público. Una vez que ya pudimos más o menos saber cómo controlar el público, pues el tema seguridad, el calor, todos los aspectos, ha sido el peor año, por lo menos en mi parte, me imagino que los compañeros también. El tema de llevar a la carrera con el formato nuevo que tenía el desarrollo de las carreras, bajando los prioritarios, subiéndolos, o sea, ha sido un compendio que se nos puso un poco hasta arriba, pero bueno, yo creo que hemos salido adelante, que era la cuestión, porque estábamos fuera de fecha, por todas las circunstancias, pero la carrera se ha sacado adelante. Lo único que queríamos comentar, bueno, y aparte de dar más o menos cuenta de todo el desarrollo de la prueba, principalmente era por el tema que se propuso por el tema de las pulseras a la hora de acceder a las zonas controladas por el tema del COVID y, entre comillas, la polémica que hubo. Bueno, pues estamos aquí para aclarar y para dar la cara, que es lo que siempre solemos hacer. Indicaros que se solicitaron, había acceso para 2.000 personas, tanto el sábado como el domingo, y solamente solicitaron entre los dos días 3.200 personas solicitaron las pulseras. Hubo gente que de esas 3.200 no la recogió, y hubo gente que la recogió también y que no colaboró. No, a nadie se le obligó a que colaborara, que quería, se llevaba su pulsera, si no quería colaborar, pues no se le exigía nada. De esas personas colaboraron unas 2.840 concretamente, y entonces, tras descontar los gastos, pues deciros, por ejemplo, que nada más en pulsera han sido en torno a 730 euros lo que se ha pagado para el desarrollo de todo el evento, con el tema de pulsera, los colaboradores, el tema de mascarilla, porque también se hizo un cálculo y se compraron con un colaborador a un precio, pero justo en la semana de la carrera se dijo que ya no era obligatoria las mascarillas. De ahí que tengamos mascarillas, que en este caso que la hemos tenido de sobra, y también se van a donar a Cáritas para que ellos hagan uso a la gente que realmente lo pueda necesitar también, ya que a nosotros ya, pues, para el evento, pues, no nos van a servir, y esperemos que el año que viene no hagan falta mascarillas. En ese, lo que estaba diciendo, tras descontar, pues, todos los gastos, pues nos ha salido a, como se iba a colaborar con la familia García Oñate y con Cáritas, la familia García Oñate, el chico estaba en Córdoba, estuve hablando con él, no sabía si iban a poder, y se ha excusado porque no sé si vienen el mañana o el viernes, el chico. Entonces hemos quedado con ellos la semana que viene, o si después sea fin de semana, darle a él ya personalmente la colaboración, y así aquí sí tenemos a los representantes de Cáritas. Y entonces puede ser, se ha sacado la media exacta y han sido 627 euros para cada uno de las partes, y en caso para Cáritas, pues aparte unas 2.500 mascarillas que también se las vamos a donar, que ellos puedan dar uso. Que me proponía, ¿no?, el compartir los resultados de la subida a Ubrique Benaocán, esa 25ª edición tan especial, ¿no?, para Ubrique y Venado Camp, y que además ha desarrollado unas condiciones insólitas, ¿no?, y anómalas, que desde luego, una vez más, toca y corresponde felicitar a la escudería por una, bueno, por un esfuerzo adicional tremendo en una situación de pandemia, en una situación además de fuera del calendario habitual que se celebra la subida Ubrique-Venado Camp, que ha supuesto también, por tanto, tomar mayores medidas en la prevención, ¿no?, del peligro de incendio, y bueno, han estado a la altura. Yo creo que es importante recordar que era complicado diseñar todo una carrera, no solo con la seguridad que a ellos les avalan en el propio, digamos, recorrido, sino también para todo el público que pudiera asistir. Por otra parte, Paco Galán ha destacado las cifras de audiencia de la retransmisión en streaming de esta última edición de la subida, resaltando que han sido 151.723 impactos puntuales que se traducen en un seguimiento de casi medio millón de personas de 56 países. El tema del impacto que ha tenido el streaming a nivel tanto de redes como de visitas, tenemos un informe que lo vamos a pasar a los medios, pero a grosso modo por comentaros que impacto en personas alcanzadas puntuales han sido en todas las horas de las 7 horas 38 que hubo de retransmisión. Deciros también que yo creo que vamos a ser la única prueba que se va a hacer por streaming con el despliegue que hemos hecho nosotros. No creo que incluso ni el Campeonato España de Rally llegue a hacer una transmisión con las 6 cámaras que con el despliegue que hemos hecho aquí, no creo que se vaya a hacer. Y del Campeonato España de Montaña tampoco lo creo, por las noticias que estoy. Si al final algún compañero pues ve que también, igual que nosotros, le es rentable y le interese como prueba, pues yo lo animaría a que lo hiciera, porque esto es para un futuro, creo yo que esto es muy, muy importante. Deciros que han sido unos 151.723, esto sí se puede controlar, impactos puntuales. Estos impactos puntuales están tomados por personas, o sea, al parecer, lo dicen los más técnicos del tema este de las retransmisiones, que eso lleva un factor de corrección, ya que un teléfono pueden estar viendo los 2, 3, 4 personas, o como el caso que ha sido en muchos sitios, que estaban una televisión viéndolo a través de YouTube y había más bastantes personas viéndolo. Entonces, podemos estar llegando a unos impactos casi de medio millón de personas, que al parecer eso es muchas personas viendo pues una carrera, en este caso de coche, durante ese tiempo. También deciros que interactuaron personas de 56 países, que han estado viendo la carrera en 56 países, y el nombre de Ubrique también en 56 países, que yo creo que también eso es muy importante a la hora de, también en un futuro, pues a la hora de podamos incorporar nuevos patrocinadores, y creo que eso también es muy importante. Cambiamos de asunto. El parlamentario andaluz del Partido Popular, Alfonso Candón, ha visitado hoy la localidad de Ubrique para tratar diversos asuntos con los componentes de la agrupación local popular relativos al área de formación y empleo, a cuya comisión del Parlamento de Andalucía pertenece Candón. En este sentido, se ha referido a la importancia de contar con una formación reglada en el sector de la piel, mostrando su apoyo a la iniciativa de crear un certificado de profesionalidad que dotará de mano de obra de calidad a las empresas. Del mismo modo, se ha congratulado de las propuestas e iniciativas que ahora está presentando el PSOE en el Parlamento andaluz, porque en su opinión, los socialistas se han dado cuenta del abandono en el que tenían sumido a la provincia de Cádiz. Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, Manolo Toro, ha agradecido las inversiones que la Junta de Andalucía ha realizado en Ubrique en materia de educación y formación, y ha trasladado a Alfonso Candón la importancia de contar con una formación reglada en el sector marroquinero. Yo creo que la reunión de esta mañana ha sido muy productiva, porque se ha hablado de temas importantes, aparte de lo que invierta la Junta de Andalucía en Ubrique o en la provincia de Cádiz, que no me voy a entrar en esas cuestiones, pues ya la ha hecho referencia a mi compañero Manolo, pero sí que es verdad el tema de la formación o el tema de la escuela de artesanos. Es importante porque hoy en día, y hablábamos de que hay muchísima demanda para este sector, muchísima demanda para las empresas, y hay que tener a personas, a jóvenes, que estén bien formados y que tengan después ese desarrollo y esa salida laboral en el mercado que se le ofrece ya en Ubrique y también pues fuera de la frontera geográfica de Ubrique, y eso es muy importante. Y en ese sentido, bueno, pues trasladaremos a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo sobre el tema este de las certificaciones, que se ha estado hablando últimamente, y que cuando tengamos una respuesta pues le trasladaremos y comentaremos con Manolo cómo van esas gestiones y cómo, para que sea una realidad lo antes posible. Creo que hay sectores en determinadas poblaciones que son los motores, los tractores de la economía, y en este caso hay que tener en cuenta que Ubrique es un referente, no solo provincial, andaluz ni nacional, sino mundial en el tema de la piel. Y, hombre, y una escuela de formación con todas sus acreditaciones y certificaciones, pues sería también calidad de mano de obra pues para las empresas, y eso es importante. Con lo cual, nosotros hemos recogido esas necesidades, aparte de otras, para trasladarla al Parlamento y que tengan conocimiento el Consejo de Gobierno de lo que aquí, perdón, la presión se cuece y que necesitan de una solución. Y por otro lado, yo me alegro también y de que el Partido Socialista en el Parlamento pues esté presentando muchísimas iniciativas, esté demandando muchas cuestiones, y de aquí pues le agradezco su sentido común a propuestas propositivas, ¿no? Porque se han dado cuenta del abandono en que tenían sumido a la provincia de Cádiz. Ahora son todo iniciativas, preguntas, qué pasa con mi centro de salud, qué pasa con mi colegio, qué pasa con el médico, qué pasa con los otros. Bueno, pues cuestiones que llevan décadas que no se solucionan y que ahora el gobierno de Juanma Moreno está solucionando, está poniendo las bases para solucionarlo, está poniendo las herramientas que necesita la sociedad para dar soluciones. Y eso prácticamente en dos años ya largo que llevamos de legislatura. Algunos tuvieron 37 años para hacer muchas cosas, pero al final se quedó algunas puestas en los presupuestos que luego no se atendían, o algunas se ponían en los presupuestos que ni siquiera después se ejecutaban porque no existían. Y entonces, pues bienvenido al mundo real, bienvenido al mundo de la reivindicación, de que me falta en mi pueblo esto, me falta en mi pueblo lo otro, y eso me alegra porque es la política útil. Pero también nos damos cuenta de la falta de atención que tenía el Partido Socialista con la provincia de Cádiz. Decir que, lógicamente, agradecemos que la Junta de Andalucía pues haya invertido en Ubrique con esos más de 200.000 euros en el tema de la formación, en este caso en el Instituto, ¿no?, de la Cumbre, en el IE La Cumbre, donde la Junta de Andalucía pues invierte para la formación dual dentro de lo que es el sector nuestro de marbrería. Pero sin duda esa es una inversión importantísima, ¿no?, porque desde el Grupo Popular de Ubrique pues es vital que sigamos invirtiendo en formación, independientemente de esta inversión tan importante de la formación dual. Pues han estado haciendo de inversiones en distintos colegios de Ubrique en el tema de mejora de infraestructura, que lógicamente pues vamos a seguir solicitando que se siga invirtiendo en una cuestión tan importante que es como la educación, ¿no?, que en este caso el presidente Juanma Moreno pues son miles de millones lo que se está invirtiendo en sanidad, pero son también muchos miles de millones los que se están invirtiendo en educación. Y lógicamente hay que seguir mejorando. Como digo, pues en las conversaciones hemos estado hablando sobre la importancia de la formación y hemos estado hablando largo tiempo en el tema de la escuela artesana. Entendemos que es una demanda que ya lo hacíamos nosotros cuando estábamos gobernando el ayuntamiento, el tema de la escuela artesana, que tenga una formación, en este caso reglada, una formación donde lógicamente nuestros marroquineros y marroquineras pues tengan esa formación reglada y que lógicamente esa formación le es vital para acceder a una fábrica. Por Por su parte, el concejal de Urbanismo y del Ciclo del Agua del Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón, ha confirmado hoy que, aunque nuestra localidad todavía sigue abasteciéndose de sus manantiales, esta semana se han adelantado los trabajos de puesta a punto de la automatización de las extracciones de agua de los pozos del Rano, en previsión de un descenso de los recursos hídricos de los manantiales en las próximas semanas. Chacón ha adelantado que hasta el momento las lluvias registradas en Ubrique han dejado un acumulado de 891 litros por metro cuadrado, 258 litros menos que en 2020, de lo que se deduce que quizás las captaciones alternativas tengan que ponerse en marcha antes que otros años. Nosotros, al depender directamente de las precipitaciones, por eso hablamos de ahí que te decía la importancia de ser de manantiales, es verdad que nuestra calidad de agua mejor, y eso siempre lo defiendo yo, de que tenemos un agua de primerísima calidad, y eso implica que también el no poder tener un nivel, digamos, de la cantidad de agua que tenemos disponible. Si tenemos una medición indirecta que se basa en los indicadores que nos pueden dar, bien, los propios manantiales, de la manera en la que emerge el agua, y también, quizás el más directo, ¿no?, el más importante, que es el acumulado de las precipitaciones a lo largo del año hidrológico. Pues, en base a ese acumulado, decirte que este año, lo que llevamos de año, estamos en 891 litros ya acumulado de agua, y digo que estamos y posiblemente nos quedemos, porque no se registran precipitaciones desde el 20 de junio aproximadamente, de 19-20 de junio, y creo que no fueron más allá de 6 litros en 3 días, o sea que algo muy muy escaso, ¿no?, para la demanda hídrica que puede tener un municipio o una zona orográfica como la de Ubrique. Entonces, estos 891, ¿qué nos dicen? Pues dicen poco si no tenemos con qué compararlo, ¿no? Claro. Y claro, la comparación siempre es al año anterior. Bueno, pues respecto al año anterior, llevamos 258 litros menos que lo que cayeron a fecha de 19 de julio, 20 de julio, ¿no?, de respecto al año pasado. Son 258 litros menos. También es verdad que son 36 litros más que hace 2 años. Por lo tanto, es verdad que el año no es bueno, el año hidrológico no es bueno, lo que hace prever que haya que buscarlo, porque por suerte las tenemos luego siempre disponibles, pero sí tener que tirar de fuentes de abastecimiento alternativa como son las captaciones, posiblemente antes que otros años. Bueno, este año lo que hacemos, de hecho, estuve hablando con el gerente de la empresa de aguas y me confirmaba que se adelantan los trabajos preventivos, digamos, para que tanto a finales de esta semana, a principios de la que viene, los automatismos, digamos, ¿no?, que haya que tener previstos para el abastecimiento, esté todo en marcha. Como te decía antes, los ranos o los pozos de ranos están disponibles y se pueden poner en marcha a demanda, pero lo que se plantea es que el sistema automático, para que en función de la demanda de los manantiales, si hay una caída de manantiales de manera automática, se activen los pozos, va a estar listo a finales de esta semana, a principios de la que viene. Todo esto, como ya te digo, estos automatismos en previsión para que, en caso de que haga falta, que se pongan en marcha, porque ya es lo que te digo, hay que plantearse ese escenario de que de un momento a otro haya una caída de los manantiales y que se esté todo automatizado, que no nos coja tener que ir corriendo, digamos, a ponerlo de manera manual. Por último, destacamos que la Junta de Andalucía ha notificado hoy martes 3 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, ascendiendo la tasa de incidencia hasta los 343,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 57 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 26 corresponden a la última semana. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.